Cometa Nueva, revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. Vaya que sí, está la Cometa Nueva ya echada al vuelo. En este día especial dedicado al libro, ya saben, Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción, Samir Delgado al micrófono. Y como hemos adelantado, tenemos el orgullo de tener en nuestro estudio, aquí en el cuadrilátero lagunero, epicentro patrimonio de la humanidad, a Víctor Álamo de la Rosa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. Igual que nosotros. En la solapa de alguno de sus libros sabemos que Víctor Álamo de la Rosa vio la luz en la capital tinerfeña, no vamos a decir el año, en que los yanquis pisaron la luna, eso sí, ya bien se puede hacer una idea. Aún transcurriendo su más tierna infancia, bueno, en la Isla del Hierro. Por eso siempre en nuestros encuentros con escritores y escritoras en la Cometa Nueva, siempre empezamos por el principio, vamos al origen. ¿Es posible ahora, Víctor, recuperar algún retazo fotográfico de esa época en el territorio insular por excelencia, ¿no? Un paso fronterizo del meridiano, por así decirlo. ¿Es posible? Pues claro, claro que sí. Mi infancia en la Isla del Hierro yo creo que es absolutamente imborrable. Pero si me lo permites, te cuento una anécdota. Yo creo que no solo es imborrable por la isla en sí, porque bueno, me parece una isla, pues cumpliendo el tópico, mágica, pero mágica de verdad, con esos volcanes, esos paisajes, esa sensación de estar siempre a la deriva en el océano, porque es la última del archipiélago y parece que está más desgajada, parece que está buscando otro sino, otro destino. Pero también porque, claro, mi memoria literaria, mi memoria de lector está allí. La anécdota es muy sencilla. Yo poco o nada leía cuando era pequeñito, pero porque lo que me gustaba era, como cualquier niño, estar en la playa, en el mar, ¿no? Y entonces siempre recuerdo a mi madre pidiéndome que después del almuerzo, ¿sabes cómo son las madres? Que te dicen, cuidadín, que hay que hacer la digestión y por lo menos 2 horas, porque si no te da el corte de digestión y te me mueres, ¿no? Y entonces, claro, yo me escapaba. Yo almorzaba y con las mismas me iba con los colegas para los charcos y para el mar a jugar. Entonces, ¿por qué esto tiene que ver con mi memoria literaria? Porque mis padres decidieron encerrarme en el cuarto con llave. Pero eso, la verdad es que no lo olvidaré nunca, porque había una pequeña mesilla de noche y la primera vez que me encerraron había allí una tonga inmensa, un montón de cómic de los normales y corrientes. Eran, me acuerdo mucho de Spiderman, de Superman, de Zipi Zape, Mortadelo y Filemón, ese tipo de cosas. Y la verdad es que realmente yo empecé ahí a leer, entre otras cosas porque estaba 2 horas encerrado, ¿no? Pero también empecé a escribir de la manera más casual y más tonta, porque recuerdo que leía con verdadera fruición los cómics de Superman y me fascinaba el personaje de Lois Lane, que era la novia. Y en el cómic continuamente estaba jugando a que iban a tener una historia amorosa, pero no acababa de consumarse. Ellos, Clark Kent y Lois Lane, nunca acababan de enrollarse. Y entonces a mí aquello me dejaba como siempre la miel en los labios. Y recuerdo, como si fuera ayer, el día que cogí un lápiz y empecé a escribir, digamos, a completar en los propios bordes del cómic la historia amorosa de Superman con Lois Lane. Y por supuesto, los enrollé, los casé, los divorcié, tuvieron hijos, les pasó de todo, ¿no? Pero claro, en esa habitación descubrí yo la magia de la literatura, el poder del hecho literario, que para mí es también dejar volar la imaginación y convertirme en el dueño de un mundo propio en el que yo dicto las reglas, en el que yo soy Dios, en el que yo mando, ¿no? Y entonces el hierro está unido, como te decía, a mi propia esencia por ese lado, por el lado de la isla y porque la mitad de mi sangre es herreña, pero también por ese hecho, porque allí descubrí lo que me ha ocupado toda mi vida, que es la lectura y la escritura, ¿no? Es curioso cómo ese espacio oscuro, esa especie de habitación de reclusión, de castigo, motivó ese apetito de evasión con la lectura de los cómics. Entonces te pregunto, ¿para ti la Edad de Oro, la utopía, es cosa del pasado perdido o del futuro por llegar? Y lo digo en el sentido de que el piberío de ahora, que está imbuido con los medios de comunicación de masas, con el consumo masivo en las grandes superficies comerciales, ¿tú crees que es posible que el piberío de hoy encuentre esa evasión, si no son ya con los cómics, al menos con algún tipo de formato literario que sirva como caldo de cultivo para el nacimiento de escritores futuros? Yo creo que sí, yo creo que sí. De todas maneras, hay una frase de uno de los escritores que a mí más ha influido siempre, que de hecho yo diría que es el escritor que más influye a los jóvenes escritores de todo el mundo, que es el poeta francés Arthur Rimbaud. Rimbaud tenía una frase que para mí es, digamos, un catecismo, uno de los mandamientos, que es, la frase era muy sencilla, decía así: hay que ser siempre absolutamente moderno. Moderno en el sentido de la modernidad, de ir con los tiempos. Ir con los tiempos es mirar hacia el futuro, ¿no? Y yo eso siempre lo he hecho, ya no solo en mi vida personal, sino en mi vida como escritor. Así que efectivamente yo creo que la literatura siempre, porque está en su propia esencia, el arte, el artista, siempre mirará hacia el futuro, porque si no, no es posible, si no, simplemente se convertiría en una especie de repetidor de cosas anteriores, de moldes anteriores. Entonces, yo creo que sí, ya encuentren el aliento del arte en un libro tal y cual lo hemos conocido nosotros, o en un ebook, porque al final la lectura o el libro es lo realmente importante, no el formato, porque, no sé, en el pasado se leía en pergaminos y más atrás se leía sobre la roca, pero el hecho literario siempre se ha producido. Entonces, estoy convencido de que en el siglo 30 y pico y en el año 9000, no sé cuánto, también existirá literatura, no me cabe la menor duda, y también existirán lectores, ¿eh? Hemos vivido en un momento convulso esta ya primera década del milenio y bueno, con tu cábala se puede pensar en algo de esperanza. Pero bueno, encontrándonos ante la cuestión de la génesis de todo joven escritor que siente bullir como tú en sus adentros, el latido de las letras, ¿de qué lado podemos inclinarnos, a tu parecer? ¿El escritor poseso que comete una especie de predestinación, ¿no?, de su quehacer espiritual, como ese llamado de las musas que lo sobrecoge en un momento de la vida? ¿O tal vez más la balanza se incline hacia el escritor artífice, que es, por así decirlo, autosuficiente en la conformación de su trayectoria y que a lo mejor se echa a las espaldas los bártulos del oficio con esa especie de aprendizaje en alguna escuela de creación literaria o a través de, en fin, la influencia de algún tipo de persona cercana que le, ¿no?, abre un poco las claves del quehacer Sí. literario? ¿De qué lado te inclinas? Si es Mira, posible, a lo mejor, mantener un intermedio. yo creo sí, yo creo en un poco de todo eso. Primero, leer, creo que es la primera escuela, porque leer y escribir para mí son sinónimos, son las dos caras de una misma moneda. No se puede tener ese lado pretencioso de yo soy un genio, y realmente te lo puedes hasta creer, pero claro, te lo crees porque no has leído. pues quienes te preceden o incluso tus contemporáneos. Eso es como si hoy en día viene alguien con un cuadro debajo del brazo, un cuadro claramente cubista, y dice que es un genio que acaba de descubrir el cubismo. Pues no, habría que decirle, mira, Picasso lo hizo hace tiempo. Pues en la literatura pasa exactamente lo mismo. La mejor escuela es, desde luego, la lectura. Pero también yo creo en la perseverancia, es decir, en esta vida no hay nada gratis, nada que no cueste esfuerzo. Entonces yo no creo en la musa que inspira, en la inspiración como algo que viene de no se sabe dónde. Yo creo en el trabajo, porque la literatura al final es un artificio, y artificio rima con oficio. Y artificio tiene ese lado de el barro es barro hasta que lo coge el escultor. Las palabras son palabras hasta que las coge el escritor. Entonces, para coger las palabras, para trabajarlas, enjugarlas, sacarles su sudor, su sangre y sus lágrimas, hace falta pues sentarse el culo más o menos a diario, ponerse metas, escribir con cierta cotidianidad, sobre todo cuando hablamos de narrativa, pero también cuando hablamos de ensayo o poesía, porque puedo escribir un poema un día porque esté muy inspirado, es decir, porque tenga muchas ganas, pero eso no conforma una obra. Una obra literaria, ya sea poética o narrativa, de valía, implica una obra en el tiempo, con continuidad de sentido, hecha, digamos, a la larga, y a la larga instalada en el presente, pero como te decía antes, con esa voluntad de ser absolutamente moderno, de estar instalado en la modernidad que toque. En este caso nos toca la del 2010, y la del 2010, la que debemos sentir los artistas, es la que nos lleva como mínimo una generación de ventaja, como mínimo 10 años de ventaja, ¿no? Y yo creo que así es un poco debe ser el modo de trabajo del escritor y del artista en general. Porque si no, como te decía antes, van a ser simples repetidores. Y en cuanto a la otra parte de los talleres literarios y las escuelas, yo creo que está bien porque incluso como acicate sirven, porque a veces no, escribir es, yo diría que el oficio más solitario del mundo, porque es algo que uno hace encerrado en algún sitio, en su casa o sobre una mesa. Y a veces hace falta ese contraste con el prójimo que también lee, el prójimo que también escribe, para uno medirse, para uno tener la medida de su propio talento. Y en ese sentido, las escuelas literarias creo que funcionan muy bien. Aprovechando la mención que haces de la modernidad, podemos traer a colación, ya que estamos tirando del hilo y la cometa está subiendo todavía, no ha llegado a su punto álgido. Hay una frase muy recurrente de uno de los poetas modernistas por excelencia, Alonso Quesada. Por eso este verso puede valernos para analizar el contexto en el que nos encontramos en Canarias, un espacio tricontinental por excelencia y con una tradición literaria larguísima. Aquello de: yo me encuentro en medio de este clima localista con una irremediable temperatura universal. Es buenísimo, es buenísimo. Es justamente, dicho con otras palabras, lo que yo he tratado de decir. El tener vocación de sentido, el tener vocación de futuro y el tener esa instalada permanentemente en el alma, esa sensación de modernidad, de esa necesidad de la que hablaba Rimbaud de ser absolutamente moderno. Es lo mismo. Ya estemos en Canarias, ya estemos en Singapur, da igual. En Canarias, si quieres, especialmente por lo que tú acabas de decir, el sentimiento de la insularidad que efectivamente encierra y bueno, y es difícil de vencer, pues vamos a ponerle más ganas para ganarle esa batalla a la geografía, pero siempre, escribamos donde escribamos, tenemos que pensar en ese sentimiento de universalidad y la literatura. Sin duda, cuando es literaria, cuando es de verdad literatura, le resulta muy fácil salir de lo local para establecerse en lo universal. Es decir, cualquier cosa, pues te puedo poner un ejemplo de mis novelas, por ejemplo, mis novelas están muy ambientadas en un territorio que yo he convertido en mítico, que es la Isla del Hierro. Es decir, hay un componente local, pero son normalmente leídas y disfrutadas en numerosos países y en numerosas lenguas. Y la comprobación de eso, gracias a las nuevas tecnologías, a los emails, cuando yo recibo email de, bueno, pues de mis lectores en Croacia o en Brasil, descubro perfectamente ese poder del hecho literario que permite que una obra sea leída y disfrutada en cualquier lugar del mundo, aunque haya sido parida en un sitio pequeño, aislado, o incluso, por usar la palabra, aunque esté un poco denostada, local. Sabemos, Víctor Álamo, que además de una vocación periodística que corre por tus venas y los vaivenes profesionales como gestor cultural, ¿no?, con la participación activa en el desarrollo de programaciones culturales, existe un lado más profundo, un lado muy profundo en los territorios del verso. Tenemos aquí en la mesa textos poéticos como Fósiles o Armaduras del Tiempo, 1989. Ángulos de la Medianoche, 1990. Altamarinas, 1997 ya. Además de la antología editada en Baile del Sol, Mar en Tierra. Sí. Constatan con holgura a un poeta insular, de paso firme. ¿Te sientes más cómodo en el verso o en la prosa? Después de ya el tiempo transcurrido. Yo siempre he escrito poesía y prosa y narrativa. Yo creo que La poesía es tan, tan difícil que me atrae su propia complejidad, y después el hecho de ponerme delante los ejemplos de grandes escritores a los que admiro, que curiosamente suelen ser muy a menudo poetas, siempre poetas, porque en la tradición hispánica, pues yo siempre he admirado el talento y la magia de esos pocos versos de San Juan de la Cruz, o en la tradición canaria, Luis Feria o Manuel Padorno, por poner algunos ejemplos. Entonces, mi poesía siempre ha querido mirarse ahí para intentar ser uno de esos grandes poetas, pero realmente es muy, muy, muy complicado. Entonces, siempre he escrito poesía, hasta hoy siempre escribo poesía, de hecho tengo un libro inédito que espero publicar en breve, pero yo diría que he calmado un poco mis ansiedades poéticas con la narrativa, con la novela, porque mi narrativa, como tú sabes, tiene también un componente poético potente. La poesía es, yo creo, que lo que siempre he querido, pero hay algo en mí que me dice que difícilmente puedo llegar a esos ejemplos que te comentaba. Entonces, de alguna manera, trato de conformarme con la novela. Y esto, cuando lo he comentado, resulta curioso, porque hay mucha gente que dice, no, coño, yo lo que quiero es escribir narrativa, escribir novela. Pero yo creo que la poesía es la guinda del pastel, la gran poesía. Por eso hay tan pocos poetas por siglo, porque es una cosa muy, muy complicada. No estamos hablando de versificadores que nos salen en cualquier periódico local a la patada. Estamos hablando de los grandes poetas, los que construyen un lenguaje propio, un estilo sólido, una voz absolutamente personal sobre un territorio de palabras sobre el que ya creíamos que eso era imposible. Y sin embargo vuelve a surgir una voz poética absolutamente inconfundible sobre la que hay que quitarse el sombrero, ¿no? ¿Eso a veces pasa en narrativa? Sí, pero la narrativa es diferente. La narrativa, yo creo que el gran narrador es aquel que novela a novela va fundando un territorio narrativo que explica el mundo. Que explica el mundo en clave literaria, pero que explica el mundo. Y en ese sentido se mueve en un parámetro diferente a la poesía, ¿no? Ahora, si seguiré escribiendo poesía, no lo sé, yo voy a intentarlo, pero realmente cada vez me cuesta más, porque yo me siento a escribir la poesía, la guardo en las gavetas de mi escritorio, pero cuando la vuelvo a visitar, acabo tirándola a la basura, porque me parece que no da la talla. Y creo que forma parte del propio aprendizaje de la poesía escribir mucho, pero tirar mucho también. Y mientras me refugio en mis novelas, ¿no? Uh-huh. Tierra de poetas canarias suele ser un tipo absolutamente de referencia, tierra de poetas, de lugar común. Pero ahí del lado del lector, ¿qué opinas, qué lugar ocupa en tu trasiego íntimo la palabra tradición? Y lo digo porque existen muchos ismos en Canarias. El vanguardismo de Gaceta de Arte, ¿no?, de la época de la República, con ese surrealismo imperante, la parte de los modernistas como Saulo Torón, como Alonso Quesada, Tomás Morales, más atrás aún todavía los románticos laguneros, la escuela de lagunera por excelencia, ¿no?, con Nicolás Estebanes a la cabeza, y muchos otros, que además está esta ciudad repleta de gustos. Mi patria es un almendro. ¿Cuál es el lugar de la tradición? Y por así decirlo, ¿con qué escuela te quedas con mayor reconocimiento con el paso de los siglos? Mira, la tradición literaria canaria, para ser lo que somos, la comunidad que somos, ser un territorio fragmentado y tan pequeño, es asombrosamente potente. Y nunca me cansaré de decirlo, asombrosamente potente. Lo único que le falta a la tradición literaria canaria, que es maravillosa, son lectores. La lástima es que la literatura canaria, la literatura hecha en Canarias, nuestra tradición, tiene muy pocos lectores, pero realmente desde el principio del principio ha tenido grandes escritores, porque nos podemos ir más atrás con Viera y Clavijo, por poner un ejemplo, Domingo Rivero, Tomás Morales. Quizás en mi caso especialmente me haya podido influir pues la lectura de los modernistas, por supuesto, Alonso Quesada en particular, pero también pues ese periodo de Gaceta de Arte con el surrealismo, por supuesto, el siempre citado, pero magnífico, inmenso poeta que era Pedro García Cabrera. Pero bueno, también algunos autores posteriores, Félix Francisco Casanova. Ya te digo, hay una tradición literaria en Canarias de la que todos debemos presumir. Y yo como escritor, en ese sentido, como escritor de principios del siglo XXI, quiero insertarme en esa tradición, pero además con orgullo. Y no estoy hablando de, esto no tiene que ver con un nacionalismo ni político ni cultural, sino con la asunción de una tradición literaria realmente portentosa para un territorio tan pequeño, porque hay otras comunidades autónomas, incluso países, que son incapaces de presentar una tradición literaria tan fuerte como la que nosotros tenemos. Al mismo tiempo, tan abandonada, tan pobre de lectores y tan desconocida, porque es una tradición que ya te decía antes que lo lamentable es que siendo tan rica no esté mejor instaurada a todos los niveles educativos, universitarios, y que sea un poco más conocida. Difícilmente si nosotros paramos a alguien por la calle nos cita a un escritor de nuestra tradición, cuando tenemos escritores a la altura de cualquiera, de cualquier país. Y eso es algo que hay que decir, insisto, sin ningún tipo de nacionalismo político ni de reivindicación garbancera o gofiera, por decirlo así, sino desde el convencimiento de que tenemos casi 6 siglos de alta literatura producida en Canarias. Y al igual que los capítulos de la emigración canaria en las épocas tristes de la dictadura y de las penurias por culpa de, en fin, la dictadura, los monocultivos, etcétera, que tú tocas mucho en tus novelas, por cierto, también ocurre que los poetas canarios tienen presencia internacional con raigambre tan potente como la de en la fundación de las letras cubanas, Espejo de Paciencia, ¿no? De Silvestre de Silvestre Balboa. Balboa, sí. Bueno, hay muchos casos y hay un caso menos conocido por culpa del portugués, que es el caso de José de Anchieta. Anchieta es el fundador, nada más y nada menos, que una de las literaturas más hermosas y más potentes, en especial del siglo XX, que es la literatura brasileña. Y es un escritor, no deja de ser un escritor canario, no solo porque naciera aquí, sino porque también escribió en español. En portugués, por supuesto, y también es uno de los grandes gramáticos y protagonistas del rescate de las lenguas tupí, guaraní, de los indígenas de las selvas brasileñas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí la inmensa mayoría de la gente no tiene ni idea de qué fue José de Anchieta. Algún párroco, algún cura que se fue y tal. No, no, es nada más y nada menos. Cuando uno va a Brasil, yo que tuve la suerte de vivir allí, descubre cómo hay plazas, estatuas, monumentos y hay un verdadero canto al patriarca y fundador de la literatura brasileña, porque así se estudia en los colegios de Brasil, no solo como el fundador de esa megalópolis que es São Paulo, sino como un gran escritor. Silvestre de Balboa es otro ejemplo que tú ponías, es realmente el patriarca de la literatura cubana. Pero ya yo no hablo solo en ese sentido histórico, sino en el sentido en sí de grandes obras literarias, de grandes escritores, de poetas. Por ejemplo, antes decíamos que la poesía era un género tan complicado que pocos grandes poetas salían por siglo. Nosotros podemos presumir, pues, por ejemplo, en los últimos 50 años de tener en Canarias dos de las voces de la más particulares, más interesantes, más emblemáticas de la poesía en español, ya no digo española, sino de la poesía en español, que son Luis Feria y Manuel Padorno, que ya los dos fallecieron. Son dos grandes poetas por hablar de los últimos 50 años, porque si no, podemos estar aquí horas, realmente horas, citando a grandes poetas. Que nacieron aquí y que no dejan de pertenecer a nuestra tradición literaria, pero que, como te decía antes, son poco conocidos, ¿no? Y por Ya eso toca empezar a cambiar eso, ¿no? de abordar las figuras poéticas de las islas, hemos hablado de Bustos, hemos hablado de personalidades históricas con una dimensión tremenda, pero también existe una nómina de nuevos poetas a colación de estas dos últimas décadas de final de siglo, y que, vamos, plantean dos cuestiones que yo creo que son irremediables: la poesía de la percepción, de la meditación, del lenguaje como vía de conocimiento sobre la realidad, y por otro lado, la tendencia social, la palabra irónica, que rompe un poco con la visión más, por así decirlo, sacra de la poesía como reducto espiritual y que da un toque siempre crítico a la percepción de la realidad. ¿De qué lado te inclinas? Si es que también a lo mejor puede valer el intermedio. No, yo creo que ahí, o sea, la poesía le puedes poner adjetivos, pero al final la gran poesía es la gran poesía y acaba imponiéndose con el tiempo y con esa perseverancia y esa constancia cuando el poeta es realmente poeta, ¿no? Lo otro después son modas, tendencias, etiquetas que les ponemos para que están muy bien para generar debate, para generar más ganas de escribir, para generar nuevos libros, pero realmente creo que el debate de fondo es buena poesía o no lo es. Todas esas tendencias, la metapoesía, la poesía muy ensimismada con el lenguaje, que tiene en Canarias grandes seguidores, y de hecho el principal baluarte de esa poesía es un poeta canario a nivel nacional que se llama Andrés Sánchez Robaina, o el otro tipo de poesía, como que podría estar, digamos, en un corte más social. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, el último libro de Juan José Delgado, que se llama Libro de la Intemperie, que en ese sentido es interesantísimo. Pues son ejemplos, que duda cabe, de grandes, como decía antes, de grandes escritores de las islas que sí, les podemos poner a un libro o determinada etiqueta, pero al final lo que queda es la poesía, que la poesía sea alta. Y a fin de cuentas, ya encontrándonos en el meridiano de la entrevista con Víctor Álamo de la Rosa, una pregunta recurrente. ¿El escritor está condenado a una vida solitaria? Mira, yo creo que el hecho de escribir, te lo comentaba antes, sí, es un oficio muy solitario porque yo creo que escribir consiste en intentar descifrar las palabras que nos dictan los fantasmas de nuestros sótanos. Y para escucharlos hace falta ese diálogo consigo mismo, mirar para los sótanos y verle la cara a esos fantasmas. Y creo que en ese sentido sí, hace falta esa vocación especialmente solidaria para ir construyendo la obra. Ahora bien, también el escritor como persona en el mundo creo que debe de tener un lado, como su primer mandato debe ser siempre la escritura, por supuesto, pero también un lado, vamos a decir, intelectual, responsable con el mundo en el que vive. Y cuando toca quejarse, toca quejarse, cuando toca votar o no, pero creo que al escritor también, al escritor en general y a digamos, la sociedad siempre exige tutelas. Aunque esto pueda parecer que suene mal, pero si miramos la historia de la humanidad, siempre ha habido personas capaces de cambiar el mundo. Entonces creo que aquellas personas a las que se les presume cierta compromiso, inteligencia, esa vocación de futuro, esa continuidad de sentido en lo que hacen, esa necesidad de pensar el mundo y pensar el futuro, creo que también cabe exigirles esa labor de tutela, de guía. Y eso es algo que en Canarias, por ejemplo, ha faltado demasiadas veces. El escritor está muy en su castillo, muy ensimismado y sale poco a la palestra. Yo creo Una cosa no quita la otra. En la esquina silenciosa de mi casa yo construyo la obra literaria, pero después está el otro lado, que el escritor es un hombre en el mundo y le cabe también esa responsabilidad, porque hay cosas que están mal y hay que decirlas, y hay cosas que están bien y también hay que decirlas. Y eso falta aquí en Canarias, falta ese protagonismo intelectual, porque creo que hay que reivindicar esa palabra en el buen sentido, de responsabilidad y corresponsabilidad con una sociedad que debe caminar hacia el futuro. ¿Quién es José Saramago? José Saramago es un gran escritor portugués que yo tuve la suerte de conocer y que en gran parte le debo a él mi lanzamiento internacional, porque muy generosamente, cuando yo era un chiquillo completamente desconocido, pues prologó una de mis novelas que se publicó se publicó en varios países, incluso antes que en español y en varias lenguas, y también con el que me carteé mucho tiempo, de hecho hasta que le dieron el premio Nobel, porque después ya fue imposible por los compromisos de él. Y la verdad es que uno de los grandes escritores del siglo XX, sin duda, sin duda. Hay algunas novelas absolutamente portentosas. Yo siempre divido la obra de él en dos ciclos, lo que yo llamo el ciclo portugués, como Memorial del Convento, y después el otro ciclo más metafórico, del que yo destaco una novela que se llama Ensayo sobre la ceguera, que me parece indudablemente una de las mejores del siglo XX. La suelo comparar con una novela que salió hace poco de Cormac McCarthy, el escritor norteamericano, autor de The Road, porque la película se titulaba así, La Carretera, que es otra de las grandes apuestas narrativas, yo diría que es una de las obras maestras primeras del siglo XXI, ¿no? Y tienen muchos puntos de contacto esa novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera, y la de Cormac McCarthy, ¿no? Son dos de mis grandes influencias, además. Saramago, en ese sentido, para mí hizo algo que es absolutamente impagable, y sin duda. Cuando él me prologa una novela mía que se llama El año de la seca, pues ni que decir tiene que ya por lo menos los editores se molestaban en leerla, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuve suerte y empezó a publicarse en un montón de países. Muy bien, pues con este punto vamos a dar paso al tema musical, Jorge de Lesler, con Ah, eso estupendo. de mi guitarra y voz, y ya continuamos con Víctor Álamo de la Rosa aquí en La Cometa Nueva. Que viva la ciencia, que viva la poesía, que viva siento mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro en el ladrillo está en la pared y en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarra sin tecnología, tecnología del nylon para las primas, tecnología del metal para el clavijero, la prensa, la gubia y el barniz, las herramientas del carpintero. El cantautor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora y en el telescopio se demora la última estrella. La máquina la hace el hombre y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea y hasta la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la yerba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra, una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos y tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay cines, hay trenes, hay cacerolas, hay fórmulas hasta para describir la espiral de una caracola, hay más. Hay tráfico, créditos, cláusulas, salas VIP, Hay cápsulas hipnóticas y tomografías computarizadas. Hay condiciones para la constitución de una sociedad limitada. Hay biberones, hay obuses, hay tabúes, hay besos, hay hambre, hay sobrepeso. Hay curas de sueño y tisanas. Hay drogas de diseño y perros adictos a las drogas en las aduanas. Hay manos capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las use la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen, Gol, Bang, Rap, Dios, Fin. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y voz. Mi guitarra y voz. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos. Mi guitarra y vos. Continuamos aquí en La Cometa Nueva. Estamos con Víctor Álamo de la Rosa. Sabemos que, bueno, a comienzos de los 90 aparece el primer libro de relatos, La Marea Bruja, que más tarde sería ya traducido al portugués como un sello de distinción propia. Nos has mencionado ese proceso de publicación muy característico de tu persona, que es la de sobrepasar, además con bastante holgura, las fronteras y de publicar en varios idiomas, que además viene a ser una especie de referente potente de llegar afuera casi sin pasar por dentro. Sí. Sí. Sí, es una trayectoria un poco esquizofrénica que yo llevo, sí. Y bueno, ¿puedes contarnos cómo viviste ese desvirgue literario con Las Mareas Brujas? Sí, porque son mis... Las Mareas Brujas, yo es un libro que le tengo mucho cariño porque son 11 relatos, además muy breves, pero me sirvieron para descubrir un mundo literario que yo tenía dentro. Yo empecé a escribir... estamos hablando de... Allí hay relatos que son de 1987, 88, el libro se publicó en el 91, pero relatos en los que yo, vamos, era muy joven, tenía 18, 19 años. Entonces estaba experimentando un poco conmigo mismo. Cuando me ponía a escribir esos relatos, me daba cuenta de que tenía cada vez más cosas que contar. Esos fantasmas de los sótanos de los que hablaba antes, me di cuenta de que eran multitudinarios. Y me aparecían personajes, historias, y entonces... ¿Por qué quiero tanto Las Mareas Brujas? Porque es, digamos, el momento en el que yo empiezo a descubrir mi propio mundo narrativo. El mundo narrativo que después voy a ir desarrollando novela a novela, y además en algunas novelas realmente grandes, que nunca pensé yo escribir novelas tan gruesas, ¿no? Entonces, Las Mareas Brujas es absolutamente fundamental en mi obra por eso, porque es la semilla de la que después nace ese árbol novelístico que ya va para 5 novelas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el panorama cultural de las islas en ese momento de tránsito con la generación de los 80 ya estaba consumada de alguna forma, y nos encontramos en la entrada apoteósica de un final de siglo que nos resulta muchas veces poco esperanzadora. Y en ese sentido, bueno, ¿tienes confianza en que en el mercado editorial canario de las islas algún día se armonice el trato con tu obra? Mira, es curioso porque cuando oímos a algunos escritores canarios siempre se queja del lado endogámico, de que estamos encerrados en la isla, que los libros no llegan, si salen en Tenerife no llegan ni siquiera a Gran Canaria. Yo, como decía antes, mi trayectoria la verdad es que es bastante esquizofrénica, un poco por casualidades y un poco por mi propia peripecia vital. Realmente mis primeros textos narrativos empiezan a publicarse en portugués, a pesar de haberlos yo escrito en español. Bueno, existía la circunstancia vital de que yo vivía en Río de Janeiro y después el apoyo de José Saramago, pero lo cierto es que, pues mira, 15 años después me sigue ocurriendo, pero lo que pasa es que ahora publico los libros antes en francés que en España y en español, ¿no? Entonces, Después de haber publicado en muchos países, en Venezuela, en Brasil, en Croacia, en Portugal, en Francia, qué sé yo, ¿qué es lo que ocurre? Que a la vuelta de todos estos años me he encontrado con algunos comentarios de, oye, ¿y tú, siendo escritor canario, no publicas en Canarias? O sea, como si fuera una especie de demérito, cuando realmente todos estamos locos por poder tener esa trascendencia internacional a la hora de las traducciones, porque es lo único que nos permite pelear en el buen sentido nuestra propia obra con las obras que se están escribiendo en cualquier otra parte del mundo sin complejos, porque yo cuando me siento a escribir no tengo ningún complejo, es decir, lo que quiero es que se me lea en cualquier lado y que se me compare con escritores con mis contemporáneos, pero de cualquier otro lado del planeta, ¿no? Y esa es mi obsesión. Ahora, creo que posiblemente este año y en 2011, algunos textos narrativos míos que de escasa circulación o que han permanecido inéditos en español van a publicarse por editoriales canarias, insisto, canarias, pero que sí tienen una distribución digna y una distribución nacional, es decir, no el típico libro que se edita para que no salga ya no de su isla, sino de su ciudad, e incluso a veces de la librería de la ciudad, sino para que tengan un poco más de recorrido, ¿no? Vemos en la contraportada del libro Terramores 2008, que se encuentra de plena actualidad, aún después de estos 2 años en las librerías, de bote pronto, finalista del prestigioso Prix Femina 2005 a la mejor novela extranjera editada en Francia. Sí. Vemos también que tuvo unánimes elogios de la crítica. Está claro que siempre ha habido una distancia abismal entre Francia y muchos otros países europeos, ya no solo por la Revolución Francesa 1789, ni por la ebullición de finales del siglo XX, en fin, el mayo del 68 y del potencial filosófico, histórico y sociológico que tiene la República de la Torre Eiffel. Pero, ¿qué lugar ocupa la crítica en Canarias? ¿Cuáles son las razones por las cuales, a pesar de la generosidad de tantos sismos y de tanta voluminosidad de obras líricas y narrativas, por qué no hay crítica en Canarias? Pues mira, la verdad es que esa pregunta en mi caso va a resultar curiosa porque si uno mira pues mi página web o la bibliografía sobre mis libros, se va a encontrar con que hay más crítica literaria, por ejemplo en francés o incluso en portugués, sobre mi narrativa que en Canarias, lo cual ya es todavía más de locos, porque, por ejemplo, yo publico una novela en Francia, como lo hago habitualmente, y pues inmediatamente la crítica, pues las reseña, Le Monde, Le Figaro, L'Hémicycle, además en los principales medios de comunicación franceses. Y sin embargo, no ocurre eso en Canarias, ¿no? Entonces, claro, uno, si uno lo piensa mucho, pues se puede poner un poco loco, un poco esquizofrénico, o decir, no lo entiendo. Realmente, yo diría que mi trayectoria lo avala, no hay, como tú acabas de decir, no existe crítica literaria en Canarias, para nada. Existe una especie de pequeña revisión académica que es muy, muy, muy lenta, es decir, a lo mejor estamos actualizando la producción literaria canaria de los últimos, iba a decir 50 años, pero yo diría incluso de prácticamente un siglo, cuando ya tenemos un siglo de literatura por delante del que nadie ha escrito nada o prácticamente nada, ¿no? Entonces, las razones son difíciles. Yo creo que hay una serie de razones sociológicas. Se parte de la idea de que la obra literaria del escritor canario no interesa o no interesa lo suficiente porque tiene pocos lectores. Y después porque realmente la literatura hecha en Canarias no acaba de entrar en las escuelas porque los profesores no la conocen. No acaba de ser sistematizada en la universidad porque en la universidad apenas hay una optativa que muy pocos alumnos, precisamente por el previo desconocimiento, casi nunca cogen esa optativa. Entonces, aparte de esas razones sociológicas, yo creo que deberíamos ser también un poco autocríticos, y es que a menudo el escritor canario está tan metido en su nube que no mira al de al lado, no lee al de al lado, y ni siquiera, si ni siquiera se molesta en leerlo, ya va a ser más difícil que se siente a meditar sobre su obra y a escribir sobre la obra del escritor que tiene pues al lado o en la isla de enfrente. Pero ese es uno de los grandes déficits de la literatura canaria. Si los ponemos en una balanza, tenemos a un lado una potencialidad artística literaria de primer nivel altísimo, y al otro lado de la balanza, el cero, pero el cero energético que está de moda ahora, cero total en revisión crítica, en reseñas, porque no hablamos de que salga unas líneas alabatorias del libro, que también, porque a veces no pasa ni eso, sino de aquel crítico, de aquella persona que, conociendo más o menos la tradición literaria canaria, enjuicia el valor de algunas obras. Y eso hace mucha falta porque, aunque tenemos grandes libros y grandes escritores en Canarias, también hay un montón de producción aparentemente literaria que no tiene ningún tipo de nivel. Y entonces al final acabamos confundiendo el tocino con la velocidad. El gran poeta va a salir en los mismos lados o en las mismas páginas que los aficionados, vamos a decirlo así. Y eso sí es una lástima porque produce una especie de contaminación. Nadie tiene en su mano la verdad literaria, yo diría que solo la tiene el tiempo, pero a la literatura siempre le ha hecho falta el juicio crítico, el valor de la polémica bien entendida, la discusión como debate, y eso falta absolutamente en Canarias. Realmente yo para leer sobre mí mismo, tengo que ir pues a las críticas que me suelen hacer en ABC, el crítico Juan Ángel Juristo, o realmente en Francia, en los medios de comunicación que te decía antes. Salvo, en mi caso, la dedicación que le ha dedicado siempre Juan José Delgado, que en mi caso, como sabes, es también un poco aparte de ser un teórico, un profesor universitario y un escritor, es también mi maestro literario, y como pensador, como ensayista, pues también le ha dedicado numerosa atención crítica o ensayística a mi obra narrativa, ¿no? Ya nos encontramos ante un escritor consumado, un Víctor Álamo de la Rosa, que ha publicado con éxito en Francia y en muchos otros países. Ahí tenemos El Humilladero, 1994, El Año de la Seca, 1997. Cuéntanos esa experiencia de residencia en Río de Janeiro. Y aún más, ¿ha habido alguna vez alguna elocuencia por tu parte de irte a vivir fuera? Lo digo porque Francia, por ejemplo, es un lugar de tránsito de la narrativa internacional, y en Canarias tenemos dos referentes importantes en el mundo de las artes y las letras: Nibaria Tejera, por un lado, con la novela El Barranco, acerca de la represión franquista y la memoria de nuestra niñez, y ese artista surrealista por excelencia, Óscar Domínguez, en Montmartre. Mira, yo siempre he vivido aquí, salvo casi 2 años que viví en Brasil, en Río de Janeiro. Primero por una circunstancia personal, porque mi primera mujer era brasileña, así de simple, y decidí pues trasladar mi residencia a Río de Janeiro y allí viví. Lo que pasa es que después aquello me gustó, me divorcié y seguí viviendo allí. Pero yo antes te comentaba que si escribir es un oficio solitario, yo creo que se puede hacer desde cualquier lado. Y hoy en día, con las nuevas tecnologías, pues más, porque yo puedo mandar una novela a cualquier lugar del mundo por email en una milésima de segundo. Entonces, esa especie de necesidad de vamos a vivir a las grandes urbes, caso de español, Madrid o Barcelona, para poder medrar y estar, es realmente cierta. Es realmente cierta, hay que decirlo. Si estás ahí, puedes acabar, digamos, como que figurando, estás más en la corriente, pero a mí nunca, por esas razones, nunca me tentó. Yo he viajado mucho, viajo mucho, he estado en muchísimos sitios, pero realmente yo aquí vivo con cierta comodidad y no nunca me ha tentado el hecho de tener, para poder figurar literariamente, tener que trasladar mi residencia. Es decir, yo si quiero irme a vivir fuera, espero que sea por otra razón, no por el hecho de que para que así la literatura española o el centralismo este miope que se da aquí en España, en Madrid, que parece que lo que no ocurre en Madrid o se edita en Madrid, no ocurre o no pasa, pues no me llegan los bríos, no me llegan las ganas para eso. Yo confío en lo que escribo y espero que se vaya imponiendo, incluso como está ocurriendo con mis novelas, a través del extranjero. Es decir, publicando antes, como comentabas tú, pues sobre todo en Francia, que es un país que la verdad que siempre ha apostado por mis novelas y han publicado 3 o 4. ¿No? Y hablando un poco así a bote pronto, si hubieras vivido fuera, ¿hubiera surgido ese espacio mítico, como en El Humilladero y en El Año de la Seca? Sí, porque yo empecé a redondear ese espacio mítico desde la nostalgia, precisamente cuando vivía en Río de Janeiro. Me acuerdo perfectamente porque cuando yo había escrito, antes de mudarme a Río, había escrito una novela que era El Humilladero, que era una novela que yo quiero mucho, pero era mi primera novela, era una novela todavía balbuceante, donde yo empezaba a intuir la dimensión gigantesca de ese mundo narrativo. De hecho, digo gigantesca porque ya van 5 novelas ambientadas en el mismo territorio, son ya pues muchos miles de páginas, ¿no? Entonces, sí tuvo mucho que ver, la verdad, el cuando uno está tan lejos, y yo sentía nostalgia ya no solo de la tierra, sino también de la familia, de algunos amigos, y ese extraño sentimiento que en portugués se dice con una palabra bellísima, que es la saudade, recuerdo perfectamente que me invadió y fue lo que me llevó a escribir El Año de la Seca, que fue, digamos, la primera de mis novelas así más fuertes. De hecho, la novela que impactó a José Saramago, sobre la que Saramago escribió, y la que empezó a abrirme las puertas de muchas editoriales importantes de muchos países, ¿no? Y todos aquellos que lean El Año de la Seca van a comprobar perfectamente cómo está teñida de esa nostalgia, que es la que me llevó a idear y a empezar a timonear todas esas historias, todos esos personajes que me estaban brotando, ¿no? La llamada Isla Menor, que es como llamo yo la Isla del Hierro en mi territorio mítico. Bueno, y puesto las manos en el timón, ¿te parece bien que vayamos ya dando la marcha atrás para despedirnos? La marcha atrás es importante siempre. Tenemos la cometa nueva echada al vuelo. Vamos a empezar ya a tensar el hilo y a recogerla para que Víctor Álamo de la Rosa se la lleve a casita. Y bueno, para despedirnos, a la espera de la publicación de tu nueva novela y la presencia de textos de tu puño y letra en colecciones de gran tirada, producto de certámenes literarios y apoyos institucionales que apuntalan pues el reconocimiento de Víctor Álamo de la Rosa como uno de los escritores de largo alcance, de los que ya forman parte de la estela de nuestra literatura del aquí, que estamos viendo, pero sin delimitaciones geográficas, con una pluma afincada, con denominación de origen, por usar una terminología muy de ahora, en tiempos de mercantilización de la cultura y de consumo masivo. ¿Cuál es, a fin de cuentas, tu aspiración de futuro? Mi aspiración de futuro, la verdad es que yo la tengo muy clara, es seguir escribiendo novelas, seguir añadiendo peldaños a ese edificio narrativo que voy construyendo pues hace ya casi 20 años, ¿no? De hecho, ahora sale una quinta novela, hay una sexta novela acabada y después hay una séptima novela que estoy ultimando, que va a dar un giro, va a ser una sorpresa, va a dar un giro a mi narrativa, porque salgo precisamente del territorio mítico para hacer otra cosa. Y después estoy ya ideando una nueva novela que va a ser una especie de reinterpretación de todo lo que he hecho hasta ahora. Entonces, yo lo resumiría en eso, en seguir construyendo una obra narrativa desde el rigor, desde el oficio y desde el convencimiento de que la literatura nos hace mejores. ¿Es feliz Víctor Álamo de la Rosa? Como todo el mundo, yo creo que a ratos, la vida es así. A veces nos obsesionamos con la idea de la felicidad, pero la idea de la felicidad tiene que estar siempre ahí delante para no acomodarnos, para siempre perseguir metas, ambiciones. Yo creo que tenemos que conformarnos con ser básicamente felices, porque en eso precisamente consiste la felicidad. Te llevas la cometa contigo, Víctor. Muchas gracias por estar aquí.